El momento para que escuchemos de cada una de las personas que se eligió en las mesas de trabajo, escucharemos cuál fue el debate que allí se dio y qué conclusiones nos van a presentar. Buenos días, tardes ya. Nosotros estuvimos en una reunión alterna que se llamaba Planeación del Congreso Nacional Cultura y Vida Comunitaria y Segundo Congreso Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria en San Salvador, El Salvador, para el mes de octubre. Y también hicimos un ejercicio muy interesante de hacia dónde proponer que fueran estos dos eventos de encuentro. Y el primero pues es el Congreso Nacional de Cultura y Vida Comunitaria en Bogotá en el mes de septiembre. Y Sonia Miranda de Pasto nos va a contar cuáles fueron a grandes rasgos las conclusiones. Buenos días con todos y todas. Bueno, primero gracias por estar conectados desde el corazón para fortalecer todo este proceso de cultura comunitaria, cultura viva comunitaria, porque sabemos que es ponerle un maravilloso vestido a todo el trabajo que venimos haciendo desde nuestras comunidades. Y esa era una primera inquietud, ¿no? ¿Cómo posicionar dentro de los territorios el tema de cultura viva comunitaria? Entonces decíamos es eso, es el sentido de pertenencia que cada uno sienta de este tema. ¿Cómo nosotros les vamos a dar ese dinamismo en cada uno de nuestros territorios? ¿Qué nos llevamos en la maleta? ¿Qué nos llevamos en el corazón? ¿Cuáles son las semillas que nosotros vamos a sembrar en nuestras localidades para que todo esto florezca, pero florezca como un transformador de realidades, un transformador de espíritus, un transformador de seres humanos, que es lo que en esencia pensamos que es cultura viva comunitaria? Es darle un hilo que comunique a todos, que nos comunique, porque viene una temporada fuerte en nuestro país, un periodo de reacomodamiento, así como nuestra Pachamama, decimos en Nariño, la Pachamama es la Madre Tierra, se está reacomodando. Nosotros como colombianos también estamos en esas, nos vamos a reacomodar y necesitamos estar muy plantados en nuestros territorios, porque sabemos que el arte es transformador de los espíritus, transformador de los imaginarios, y pensábamos que dentro de todo esto, cómo darle a la memoria la importancia dentro de esa cultura viva comunitaria, cómo la oralidad nos permite conquistar esos territorios de memoria para no volver a equivocarnos, no volver a los pasos atrás, para que esa memoria nos dé mucha más identidad local. Cómo a través de todos los procesos que tengamos en nuestros territorios de repensarnos, de descubrirnos y de tejer ese sentido de identidad nos va a transformar. También es el reconocimiento como actores de cultura viva. Hemos hecho toda la vida, muchos de nosotros somos los que hemos estado siempre como actores culturales, pero también queremos que exista ese ser queriente, ¿no? Somos querientes de la cultura viva comunitaria, y a través de ser los querientes también queremos que existan otros querientes. Es como una onda que se va ampliando, que se va agrandando, y en esa onda vamos a conquistar a otros. Nosotros, como ustedes saben, decimos a otros guaguitas, a otros guaguas, a otros niños, a otros jóvenes, que haya esa generación de relevos. Y cómo eso nos da un posicionamiento en nuestros territorios para defender esa territorialidad de muchos actores que hay, unos actores negativos que no queremos que sigan como transgrediendo esas realidades. Y esta territorialidad también nos da como ese unirnos entre los diferentes grupos que estemos para fortalecer los lazos de identitarios de trabajo, por ejemplo, en el Caribe, en el suroriente, en el centro, en el norte, cómo fortalecemos esos trabajos, cómo fortalecemos ese grupo de cultura viva dentro de esas regiones. Pues sabemos que hay una comunicación libre y que a través de esos canales de la comunicación libre podemos visibilizar todos estos trabajos y podemos conquistar a otros grupos que estén trabajando como nosotros. Esa es como la parte de, más que todo, de darle cuerpo a la cultura viva comunitaria. También vemos que, pues, para realizar un Congreso Nacional de Cultura Viva, no tenemos como todavía la fuerza presupuestal, más que la fuerza de los que, del querer hacerlo. Hay una posibilidad que es en Bogotá. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro amigo Spitia? Hay una posibilidad. Entonces vamos a ver cómo se fortalece o cómo aprovechamos un encuentro que ellos van a organizar para hacer una agenda paralela donde estemos ahí transitando esos caminos para prepararnos también para el Congreso en El Salvador. Gracias. Bueno, entonces aprovecharíamos el Congreso Nacional en Bogotá, con Bogotá como anfitrión, y estaríamos trazando un documento para llevar a El Salvador. Y cuando hablábamos de cómo nos imaginábamos el Congreso Latinoamericano en San Salvador, hacíamos referencia de alguna manera a cuatro escenarios. Un primer escenario es el de las políticas públicas, que incluye la legislación y la incidencia en lo político. Un segundo escenario es fortalecer nuestra base social a través de formación, a través del territorio, y desde la formación plantearnos la generación de relevo, la memoria y el trabajo en red. Luego, y en un principio que nos pareció muy bonito en su momento, y era una vibración desde abajo hacia arriba, o sea, cómo desde las bases vamos construyendo cultura viva comunitaria. El tercer escenario es el de comunicaciones, que de alguna manera reconocemos que es el que más fortalecido está. Es un escenario en el que hay muchos avances, falta, pero hay muchos avances. Y el cuarto escenario es un escenario que tiene que ver con los recursos, en este caso económicos, y mencionábamos algunos acercamientos que podrían darse a UNASUR, al convenio Andrés Bello y a través de los ministerios de los países. Y nos recordaba Jorge que dentro de el escenario de Ibercultura, pues, o de los escenarios, tenemos a Ibercultura, que por lo menos está ya puesto por parte de otros países su apuesta económica, pero que Colombia todavía no le ha asignado recursos a este escenario de Ibercultura Viva Comunitaria, y esa es una labor que sí es interna, pues. Todos estos cuatro escenarios, en función de una visibilización y de arrancar en unos pasos firmes hacia lograrle la sostenibilidad a la propuesta latinoamericana de cultura viva comunitaria, pues es un trasegar que no nos lo inventamos hace dos días, sino que lleva muchísimos años en el escenario latinoamericano. Esa sería, pues, como el resumen de lo que ocurrió en la mesa. No sé si alguno de los que asistimos, que por cierto estábamos Guajira, la Nación Wayuu, estábamos Cali, La Nación Wayú, María la Baja, Rincón del Mar, Caucasia, Itagüí, Barranquilla, sí, Salvador, Río Hacha, Montes de María con Edelberto, sí, Urabá con apartado, Jorge, ya lo mencioné, y obviamente, no, Girardot, no estuvo, estabas en otra mesa, Jorge y Julio de El Salvador, básicamente eso es. Ah, y Bello. Okay. Bello. Y la floresta con Canchimalos, que lo tenía al lado. Y Pasto, que también la tengo al lado. Básicamente. Y Bogotá. Los tenía en el orden como estaban sentados, pero cuando. Sí, estábamos un promedio de 10 personas de la mesa. Se me movieron de puesto cuando se pasaban por acá. Básicamente eso es como el resultado. No sé si hay algún. Ok, esa fue, señoras y señores, un resumen de la relatoría. Muchas gracias. Muchas gracias, Marjorie y Sonia. Entonces, sabemos que van a seguir pasando cosas muy buenas y vamos entonces a entender un poco cómo las mesas en el día logran ponernos también una ruta clara hacia dónde es lo que debe seguir pasando con esa resignificación de lo que hacemos y hacia dónde vamos en el horizonte de las posibilidades con cultura de vida comunitaria. Vamos a escuchar las mesas de trabajo en representación de una persona por cada una de ellas y vamos a darle paso a Ciudadanía Cultural. Pero Ciudadanía Cultural...